noche de frío y lluvia clara, tú te llevaste todo el amor mío. Y en la mañana tibia iluminada, quedó llorando mi corazoncito. Ladrona de mis amores, robaste mis ilusiones, dejaste mi alma sin flores, mataste mi corazón. Como en un sueño hacia mí con amor. Perdóname, me dijiste.